el interior del planeta Tierra se encuentra en desasosiego. Esa es una tremenda verdad. Que estamos sentados sobre un barril de pólvora. Eso es cierto. Indudablemente, millones de seres humanos tendrán que forzosamente ingresar a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esto se toma por muchos como una injusticia divina, como una falta de caridad de Dios para con los hombres. Pero se equivocan los que así piensan. Yo estoy más bien en esto con los derviches danzantes, con esas purificaciones y de prueba. Y es obvio, mis caros hermanos, es indiscutible que la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que cargamos en el interior de sí mismo, está enfrascada en multitud de agregados psíquicos. Metida pues la esencia entre ese azufre inferior, entre ese fuego, digamos, fatal y negativo, entre esos agregados inhumanos, sufre lo indecible. Los derviches piensan que el descenso y la involución sumergida dentro de las entrañas de la tierra es un proceso de purificación y de pruebas. Si es verdad, de pruebas, porque se nos enseña el bien y el mal en una forma objetiva, clara, concreta, el resultado de nuestras mismas acciones. Y de purificación, porque la naturaleza se encarga de eliminar con sus fuerzas centrífugas, eliminar de la esencia todos esos agregados inhumanos que llevamos dentro. La fuerte segunda en sí misma ha sido el resultado de incesantes purificaciones. Definitivamente hasta el último elemento inhumano ha muerto, la esencia queda transparente y cristalina como un diamante, como un vidrio purísimo, a través del cual puede filtrarse los rayos del sol de la divinidad. Esencias así ya limpias después de la muerte segunda, con justa razón, pueden surgir a la luz del sol de la verdad para recomenzar la jornada sobre una curva espiral más alta. Entonces ha de iniciarse en un nuevo proceso evolutivo del mineral. Digo más alta porque, como expliqué la vez pasada, hay que distinguir entre curva y curva dentro de una espiral. Si antes empezamos en el reino mineral como simple elemental de viviendo entre la roca, en la nueva curva, al iniciarse un segundo ciclo de manifestación, obviamente empezaremos nuestra nueva evolución mineral como gnomos o pigmeos, inteligentes criaturas mencionadas por Felipe Teofasto Bombasto de Ongenesis. Lo mismo en la estadía vegetal, estaremos incuestionablemente más desarrollados. En los estados animálicos pasaremos por esperas más altas y nos reincorporaremos en organismos más inteligentes. Cuando por fin reconquistemos el estado de humanoide, lo haremos en una forma más sabia. Así pues, el descenso que en estos momentos está iniciando, está progresando en forma matemática, en forma aritmética, es para el bien de la humanidad. Cuando estas mismas oleadas de esencias monánicas que hoy bajan hasta el fondo mismo del Tártaro, resurjan diamantinas para iniciar un nuevo proceso evolutivo, comprenderemos lo que es la misericordia del divino arquitecto del universo. Si se surge dentro de las entrañas del mundo, debido al lejos, al mínimo, pero aún los que involucionan en ese reino mineral interno de la Tierra,

términos que ustedes deben conocer, porque hay dos leyes, dos principios, el fulastinamiano y el toclano. El principio fulastinamiano, como ven ustedes, hay que saberlo pronunciar, lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo para que lo vean. Y hay otro principio que es hipoclano. Hasta que ésta haya formado los cuerpos existenciales superiores del ser. Así en otras edades, las gentes viviendo de acuerdo con el principio fulasnitamiano vivían hasta un promedio de 1000 años. Otros alcanzaban 12, 15 siglos. Entonces, aunque no se hubiesen fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser en la juventud, se fabricaban después en la madurez. Había tiempo para todo. Eran las épocas de la Lemuria, del continente Mu. Pero como quiera que la humanidad dejó de cumplir con el deber cósmico del ser. ¿Cuál es? El hacerse conscientes de las actividades de cada uno de nuestros 5 centros básicos, llamados intelecto, emoción, movimiento, instinto y ser. Entonces se degeneró. Al degenerarse la humanidad, no le quedó más remedio a los adeptos de la fraternidad oculta que permitir que la humanidad viviera con esa ley que gobierna al reino animal, en ese principio llamado hipoclano, es decir, ley que nos permite vivir tan solo unos 80 años. En el Egipto se vivían 140 años, ahora ya ni a 80 llegamos, cuando mucho 50, 60. 70. Esa ley del hipoclanos indudablemente es la que gobierna al reino animal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ley? Que la ley del la ley del eterno fulastinamiano nos permite vivir hasta que fabriquemos los cuerpos existenciales superiores del ser. En cambio, el principio hipoclano no tiene en cuenta para nada a los cuerpos existenciales superiores del ser, sino a los animales. Se muere cuando la naturaleza necesite de los hombres. Es decir, como en cada uno de nosotros hay una sustancia que la naturaleza usa para su propia nutrición, ella lo desencarna a uno cuando considere que llegó a su hora. Que necesita su alimento. Ella se cobra. Sin tener para en cuenta para nada que el individuo haya o no haya fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese es el principio hipoclano.